El padre clamó. And so the title is The Father Claimed. El padre clamó. The Father Claimed. Es un pasaje algo largo, solo voy a leerlo yo. Si los que no saben nada de español lo pueden buscar en Marcos 9, 14 al 29, sería bien. So it is a long passage, and if you don't understand Spanish, you can find it at Mark 9, 14 to 29. Es la nueva traducción viviente, es la lectura que voy a hacer. And the New Life Translation. Dice, lo que sucedió antes de lo que voy a leer es que Jesús subió a la montaña con algunos de sus discípulos y ahí Él les mostró un poco de su gloria, de lo que Él era. So before starting, Jesus went up a mountain and there he started to show his glory and who he was. Los demás, el resto de los discípulos se quedaron abajo de la montaña y alguna gente vinieron para hablar con ellos y que les ayudaran. And many of the disciples stayed behind and stayed in the bottom of the mountains and a lot of people came over for help to them. Okay, entonces voy a hacer una lectura corrida. So he's just going to read along the passage. Es bueno leer la palabra. It's good to read the word. Y practicar la lectura. And practice the lecturing. Dice así. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten? Preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús le dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendréis que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso, retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo lo toma y lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante, el padre clamó. ¿Cómo se llama la reflexión? Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorría la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Cuando Jesús quedó a solas en la casa con los discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Muy bien. Quiero hacer el énfasis en el Padre y el Hijo. So I just want to bring emphasis on the Father and the Son. Si ustedes pusieron atención a lo que yo leí, ¿qué palabra se repetía continuamente? So if you paid attention to what I read, what word was repeated frequently? Muchacho. Boy. ¿Verdad? Exactamente. That's right. Muchacho. He's a boy. Muchacho. A young muchacho. Man. Según las tradiciones y la tradición hebrea, they said that according to tradition and Hebrew tradition, podían llamarle muchacho. They could call young man or guy. Cuando estaba como de los 13 años y podría ir hasta los 20 y fracción. When he was 13 years old until his early 20s. ¿Verdad? Muchacho. So it's young boy, young man. De manera que estamos hablando de un papá con un hijo, ¿verdad? Y al parecer es un muchacho al cual él le tiene mucha estima. So it is, we're talking about a father who has a son and he is a young man and he has a lot of esteem towards him. Y el papá trajo al muchacho, le vamos a poner nombre si quieren. And the father, but the young man, and we can name him if you want to. Vamos a ver qué nombre quisieran que le pusiéramos a ese muchacho. What name should we give him? Ariel. Ah, Aarón dijo Aaron aquí, pero... ¿verdad? Imagínense ustedes que este papá trae a su hijo. So just imagine that this father brings along his son. De nuevo, ¿cuántos de los que están aquí tienen su papá? And again, how many here have their father alive? Okay, mi padre ya murió hace muchos años. And his father died a long time ago. Pero cuando Jesús llega a este grupo, dice una multitud en realidad. When Jesus comes, it's a multitude that presents. Él preguntó, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué discuten? He asked him, he's confused, what is happening here? What are you discussing? Y dice que un señor dijo, traje a mi hijo para que tú lo sanes. And so a man stood up and he said, I brought my son so that you can heal him. Con esa alusión, ¿qué pueden concluir ustedes? Traje a mi hijo para que tú lo sanes. So to this allusion, what do you think about it? I brought my son so that you can heal him. Bueno, era un padre, sí, desesperado. So to say it was a desperate father. Pero es un padre que al parecer tiene una buena relación con el hijo. But it's a father that you can see has a really good relationship with his son. Y que si el padre le dijo, ven hijo, te voy a llevar a algún lugar, el hijo obedientemente dijo sí. So the father said, come here son, I want to take you somewhere. The son just said, sure, I'll go. De manera que esa introducción y otros elementos del cuento que leímos, which is why this introduction and many other elements in the story, me hacen pensar en una buena relación con este hijo y este padre. Just make me think that there's a good relationship with this father and this son. Quiero preguntarles, ¿cómo es la relación de usted con su padre? And I want to ask you, what is your relationship with your father? Recuerdo un papá muy inteligente. I remember my father was really smart. Trabajador. He was hardworking. Recuerdo que a mi padre le gustaba mucho hacer crucigramas. I remember that my dad loved doing crosswords. Y yo le aprendí a él y hasta hoy extraño los crucigramas aquí porque no tengo. And I learned from him and to this day I really miss them because I don't really have any around home. ¿Qué otras cosas extrañan o recuerdan de su padre? What other things do you miss or remember about your father? Nos encontramos en una relación. So here we find ourselves in a relationship. ¿Verdad? En una relación. Pero además de ello, es un padre que está preocupado por su hijo. But other than it being a relationship, it's a father who is really concerned and worried about his son. ¿Verdad? Y sabe que su hijo tiene un problema serio. And he knows that his son has a serious problem. Y él hasta está buscando la opción de sanidad para su hijo. And he is looking for health for his son. Y dice que lo trajo a Jesús, dice, lo traje para que lo sanaras. And so it says that he brought him to Jesus so he could be healed. Pero Jesús en ese momento no estaba. But at that moment, Jesus was not there. Además de ello, es un padre que sabe la problemática que le está ocurriendo a su hijo. And other than that, he knows about the problems that his son is undergoing. ¿Cuál era el problema? What was the problem? Ajá, estaba poseído. He was possessed. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Poseído de qué? What was he possessed with? Okay, mire qué interesante. Un espíritu maligno. So it says that it was an evil spirit. Interesante que dé toda esa descripción. Which is interesting for that spirit to receive so much description. Pero no solo sabe qué le ocurre, sino que además puede explicar los síntomas que su hijo presenta. But not only does he know he has an evil spirit, but he can explain about the symptoms that his son is going through. ¿No les parece interesante que la mamá no está? Don't you think it's interesting that the mother is not there? No la menciona por alguna razón. She must not be mentioned for some reason. Pero si ustedes se ponen a pensar, generalmente cuando va o el doctor, un niño o un muchacho va al doctor y lleva al hijo al doctor, ¿quién va con él? So when you think about a child who's being taken to the doctor, who goes with him? En general, la mamá. Generally, it's the mom. Y si el papá va, ¿no se han dado cuenta ustedes que a veces dice, y puede decirme qué le pasa al niño? So, do you think it's interesting that when the father goes, he asks the doctor, so what is going on with my son? O le preguntan a ellos, ¿qué le pasa a este muchacho que trae? Or they ask him, what is happening with your child? Y entonces el papá dice, explíquele usted. And so the father is like, you, go, explain. Y la mamá explica. And the mom explains. Pero este caso está al revés. But in this way, it's opposite. El que puede explicar exactamente lo que le está pasando es el papá. In this case, the one who can explain properly what's going on is the father. Y yo creo que una de las razones por las cuales la mamá no está, and I think that one of the main reasons why the mother is not present, es porque el caso de este muchacho y lo que le ocurre con esta posesión son acciones grotescas realmente. I think that the mother's not there because this action of being possessed is just a grotesque and heavy action. Algo difícil para la mamá soportar continuamente y estar viéndolo continuamente. Something that's just too much and overwhelming for the mother to continually be seen. Por lo cual la mamá es posible que ya no quiere ver más eso. Which is why the mother maybe she just doesn't want to look at it anymore. Y al parecer entonces quien tiene que asumir con una situación de este calibre es el padre. So the one has to take charge and handle the situation is the father. Y el padre es capaz de contar lo que ocurre. And the father is able to say everything. Dice que el muchacho se pone rígido, cae con espumaraje en su boca, cruje los dientes, ¿verdad? Y convulsiona violentamente. So it starts saying that the young man will fall to the floor, start convulsing, have foam coming from his teeth and him gritting his teeth. De manera que el padre sí sabe toda la sintomatología y puede explicar y manejar bien el caso. So you can see that the father really knows how to explain the symptoms and handle the situation really well. Pero luego el doctor hace una pregunta. Then the doctor asks a question. ¿Hace cuánto padece esta enfermedad? How long has he suffered from this disease? ¿Hace cuánto? How long? Desde su niñez. Since his childhood. ¿Qué edad es la niñez? What age is the childhood range? ¿Y los bebés entonces? ¿Qué edad es? Claro, yo he visto mamás que le dicen mi bebé al muchacho de 40 años. Sometimes I've seen mothers who call my baby to a man who's like 40 years old. ¿Verdad? O a la muchacha de 19, de 21 y le dicen mi bebé. Or a girl that's in her 90s or 20s, they call my baby. No te vayas a la calle, bebé. Don't go to the streets, my baby. Uh-huh. Ojalá que solo sea un decir. Hopefully it's just a phrase. ¿Verdad? Porque algunos de verdad tratan como bebé y el otro se la cree. Because sometimes parents treat their children like babies and they believe it. Y no crece entonces en su individuación y desarrollo como persona y se queda como un bebé. So they don't grow as individuals or develop and they just stay as babies. Y eso es muy típico en los muchachos que se quedan en la casa y hacen desastres y no trabajan, beben, hacen un montón de cosas. Y los abuelos o los papás ya no saben qué hacer. And so those kids are the ones who stay at home and do crazy things. They go out drinking and just rely there in the house and parents really don't know how to deal with it. Pero aquí nos encontramos con un muchacho que presentó una sintomatología allá sobre los 4 años. But then we see a young man who has had this symptom since he was 4 years old. ¿Verdad? Y corre hacia 20 y fracción. Pongámosle que tiene 20. And so let's just say that he's 20 years. 4. Take out 4. ¿Cuánto es? How young is he? 16 años con una situación difícil. So he's been living 16 years with this painful situation. ¿Creen que la mamá está cansada de eso? Do you think the mom is tired of this? Posiblemente por eso no está, ya está muy cansada. Maybe that's why she's not there. She's just too tired. Pero hay alguien que tiene que afrontar la situación. But there has to be someone who has to confront the situation. Y ese es el padre. And that is the father. Y el padre, por lo cual, es un padre cercano. And the father is one that's really close. Es un padre que maneja lo que está ocurriendo en casa. It's a father who handles the situations going on at home. Es un padre que a pesar del tiempo tiene esperanza. A father that in the midst of time, he still has hope. Es un padre que lucha con la fe. A father that struggles with faith. Él lo trajo a Jesús. No obstante, Jesús le pregunta si cree que él realmente puede hacer algo. He brought him to Jesus, and even though Jesus still asked him, do you really believe that this can happen? Pero él dice, pienso que sí, pero ayúdame porque ya no creo, no sé. And so the father just responds, I do, I think I believe, but I don't really know. Please help me handle it. Él usa una palabra que por eso usé esta versión, ya que me gusta mucho lo que dice. He says a specific word that in this version is so special that I really like. Dijo, sí creo. He said, I do believe. Pero ayúdame a superar mi incredulidad. But please help me go over my incredulity or unbelief. Ayúdame porque creo que tú puedes hacer algo por mi hijo. I believe, but please, I know that you can do something for my son. Pero comienza haciendo algo en mi persona. But start doing something in my person. Porque los años pesan. Because the years are heavy. Las crisis destruyen. The crisis destroy. Cansan. They grow tired. Desaniman. They make you just not want to keep going. Necesito que me fortalezcas a mí. I need you to give me strength. Y dice que el espíritu volvió a hacer que el muchacho tuviera convulsiones violentas. And so after this, the spirit again started giving the child convulsions. Y Jesús lo sanó. And Jesus healed him. ¿Verdad? Y reprendió al espíritu. And he just confronted the spirit. Y lo tomó de la mano. And he grabbed the hand. The young man. Y el muchacho se levantó. And the young man stood up. Qué linda la figura de Jesús tomando de la mano. And what a beautiful image to see Jesus grabbing the hands. Porque eso es lo que el Padre quiere hacer con el Hijo. Because that's exactly what the Father wants to do with the Son, grab his Posiblemente hand. Lo trajo amarrado. He probably brought him tied up. Y ahora lo quiere llevar de la mano. Now he wants to take him by the hand. Qué bonito es poder agarrar al Hijo de la mano. What a wonderful thing it is to grab your child by their hands. Que no es a la fuerza, ni con cadenas, ni enchechado por la policía. Which is beautiful, like just by the hand and not by chains or by force. Sino que es libre. But freely. En una relación sana. In a really healthy relationship. Y Jesús lo tomó de la mano y el muchacho estaba libre. And so Jesus grabbed him by the hand and the young man was free. Muchos toman el énfasis de este pasaje en la sanidad del muchacho. Many just look at and make emphasis on the healing of the child. The young el énfasis man. Que yo quiero hacer es en la relación del padre. And so the emphasis I want to give this is the relationship with the father. El padre nos conoce a nosotros. The father knows us. El padre nos ve y quiere que seamos hijos. The father knows and looks at us and wants us to be His children. Dice que cuando le conocemos venimos a ser de la familia de Dios y nos convertimos no solo en conocidos sino en hijos. It is written that once we know him and we belong to him, we become children. Hay algunos que han sido adoptados por algún padre sustituto o una familia. There are some who have been adopted by a stepfather or a substitute father. Pero algunos que son adoptados a veces tienen muchas crisis. But many of those who are adopted have a lot of crises. Porque por alguna razón esa verdad posteriormente les genera un caos interior. Because sometimes that truth just creates some chaos within them. El caos de la paternidad y de la identidad de la paternidad. Chaos about paternity and the identity within that paternity. Pero cuando conocemos al Señor, eso se quita. But when we know God, that just is removed. Porque el Señor restaura nuestra verdadera identidad. Because the Father just restores our true identity. Nos llena de su amor y nos convierte en hijos. He fills us with his love and makes us become his children. De manera que todo el que conoce a Dios es adoptado. Which is why all of those who know God is adopted. Y hemos sido adoptados por el amor de la gracia. And we have been adopted by the love of the mercy. Y ese Padre conoce qué es lo que nos ocurre. The Father knows what's going on with us. Sabe nuestros síntomas. He knows our symptoms. Cada cosa que nos ocurre. Everything that happens to us. Cada dolor, cada alegría, cada crisis. Every pain, every joy, every crisis. Cada mentira, cada verdad, cada celebración. Every lie, every truth, every celebration. El Padre lo sabe todo. The Father knows everything. Y puede esperar y explicarnos. And he can wait and explain to us. Camina por años junto a nosotros. He walks for years along us. Como este hombre por al menos 16 años cuidando de su hijo. Like this man for 16 years taking care of his son. ¿Por cuántos años el padre ha estado caminando con nosotros? For how many years has the father walked along us? Pero él no solo quiere caminar al lado, sino que él quiere hacer algo. And he just doesn't want to walk by our sides, he actually wants to do something. No solo quiere que sepamos que está ahí al lado, pero Él quiere cambiar nuestra realidad. He doesn't just want to be with us, He wants to change our reality. La realidad de este joven era difícil. The reality of this young man was really hard. La realidad de esta familia era muy difícil. The reality of this family was so difficult. El padre sabe cuál es nuestra realidad. The father knows what is our reality. El padre sabe lo que pasa en casa. The father knows what's going on in our houses. Porque muchas veces aquí sonreímos y cantamos y aplaudimos. Because many times we come here and we sing and praise and we clap. Mas en casa hay cosas que están pasando. But in our homes, it's all really difficult. El Padre sabe todo sobre nosotros. Father knows everything about us. Y Él quiere tomarnos de la mano y hacernos libres. And He wants to grab us by the hand and make us free. Él quiere liberarte de los traumas que han pasado por tu vida. He wants to free you of all the traumas that have been happening in your lives. Él quiere liberarte por los problemas que estás atravesando. He wants to free you from all the problems you're going through. Él quiere clarificar tu identidad y mostrarte quién eres y darte visión de futuro. He wants to clarify who you are, your identity, and give you hope for the future. Él quiere cambiar tu realidad. He wants to change your reality. No quiere que sigas viviendo lo mismo. He doesn't want you to keep living on the same things. Lo que has vivido por los últimos años. The same things you've been living with for last years. Él quiere darte una nueva vida. He wants to give you a new life. Una relación padre e hijo. A relationship of a father and a son. Saludable. A healthy one. Llena de esperanza. Full of hope. ¿Deseas esa relación? Do you truly wish that relationship? Desire it? ¿Qué tal si cierras tus ojos y le dices, Padre, aquí estoy? Why don't you close your eyes and just say, Father, here I am. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. You have known my rising and my sitting down. Como dice la palabra, ni siquiera está la palabra en mi boca y ya tú la conoces. As it is said in scripture that you don't, I haven't spoken the word and you already know it. Sáname. Heal me. Quiero que tomes mi mano. I want you to grab my hand. Quiero ser tu hijo. I want to be your son or daughter. Y quiero ser diferente. And I want to be different. No quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo. I don't want to keep living on the same things. Amarrado y perdido en casa porque no puedo salir. Tied and holding in home because I can't go out. Porque espíritus quieren matarme. Because spirits want to kill me. El espíritu de la violencia, de la mentira, de la droga. The spirit of violence, of lies, of drugs. Y estoy en casa escondido por años. And I'm hiding in my house for years. Quiero ser libre. I want to be free. Quiero salir y gozar la vida. I want to go out and enjoy life. Solo puedo hacerlo contigo. And I can only do that with you. Que me des tu mano. Please give me your hand. Y sana mi vida. And heal my life. Sana mi casa. Heal my house. Sana mi tierra. Heal my land. Sana mi familia. Heal my family. Sana mi ser. Heal my soul. Gracias porque tú no me dejas solo. Thank you because you don't leave me alone. Y porque en ti hay esperanza. And because in you there is hope. Y quiero crecer en la esperanza que tú has puesto en mi corazón. And I want to grow in that hope that you put in my heart. Que la semilla de tu palabra que ha sido sembrada hoy pueda brotar en vida. Let the seed that has been planted just grow in my life. Gracias de nuevo. Thank you again. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Our Lord and Savior Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Amen. Bendiciones.